Radio, Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Siéntate. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa, a esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda a nombre de todo el equipo Graciela Ramírez. En compañía de José Ángel Domínguez, les damos la bienvenida. Como siempre, es un placer saludarte, Graciela, y a todos los amigos y amigas que sintonizan Radio Educación los jueves en punto de la 1:05 de la tarde. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante, de algo de lo que se rumora, se dice, pero alguna vez la gente ha escuchado sobre el acuerdo de la Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés. Pues esto acabaría con el sueño del cine mexicano de alcanzar el 30% de tiempo en pantalla en cine. Incluso hasta esos extremos se llegaría. El gobierno de México podría ser demandada por los grandes estudios de Hollywood si se firma como está previsto en este proyecto. Hoy vamos a hablar de este tema en nuestra entrevista. Así es, ya está Víctor Ugalde aquí con nosotros, y en nuestra entrevista vamos a platicar de este tema que pues se está analizando en el Congreso, pero como que no se ha hablado mucho al respecto. Por supuesto. También tenemos un reportaje sobre el último número de la Revista Mexicana de Comunicación. El más reciente, mi querido José. Ah, por supuesto, tienes completamente la razón. Una disculpa, entonces el número más reciente, que además es el segundo, está arrancando la nueva era de esta la nueva revista, época, ¿no? Y que según me dicen, fue muy emotivo, Graciela. Así es, Alexia Cervantes se lanzó allá a la UAM Coajimalpa y realizó la cobertura de esta presentación del segundo número de la Revista Mexicana de Comunicación en esta nueva época que está a cargo de la UAM Coajimalpa. Muy bien, también tendremos Notimedios, donde los medios son noticia, así que los invitamos. Quédese, participe aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues saludamos al público que nos sintoniza a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, por internet en www.e-medioradio.edu.mx, en nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada, y a todas aquellas personas que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT en Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Un abrazo fraterno desde la despiadada Ciudad de México. Ay, José Ángel, no seas tan pesimista. Bueno, sí te ha tocado últimamente la dificultad del transporte en esta ciudad. Ha llegado a límites caóticos, ¿no? Sí, más ahora que ya regresaron todos los autos a circular. Bueno, pues comuníquense, estamos en el Facebook como El Fin Justifica a los Medios, donde pueden escribirnos durante el programa, pero también a lo largo de la semana, darle seguimiento a todas las notas que estamos subiendo sobre temas de comunicación, y por supuesto estar pendientes de cuando subimos el podcast de este programa para que lo escuchen, lo compartan, lo recomienden a sus amigos, a sus familiares. Estamos también como @radioelfin en Twitter, y nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestros teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Tenemos regalos. Además, o sea, no hay forma de que usted no se pueda comunicar. Nos interesa mucho su punto de vista. Tu tweet or not to tweet. That is the problem. Tenemos Cuarto Oscuro, la revista Cuarto Oscuro, que es espléndida de verdad. 30 años de la agencia Cuarto Oscuro, que han celebrado de distintas maneras, con una exposición en Chapultepec, por cierto, que es muy bonita. El libro Miradas de la Comunicación, entre la multidisciplina y la especialización, que escriben Caridad García Hernández y Omar Raúl Martínez Sánchez, son los editores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y desde luego, el periódico Periodistas Unidos, pero ya cambió el nombre, ¿no, Graciela? Unión de Periodistas. Unión de Periodistas, uh-huh. Por supuesto. Así que tenemos este nuevo diario para que usted se entere de lo que sucede en el mundo de la comunicación. Y tenemos una primicia, el segundo número de la Revista Mexicana de Comunicación, editado por la UAM Coajimalpa. Pues se la estamos regalando aquí, todavía ni siquiera está en puesto puestos de periódicos ni en librerías, así que si desea la revista, pues puede llamarnos. Está dedicada a varios temas, comunicación y derechos humanos. Hay varios artículos dedicados a la memoria de Omar Raúl Martínez, fundador de la revista, el tema de las desapariciones en México, periodismo y libertad de expresión, y artículos de varios periodistas que escriben, varias plumas como José Reveles, Miguel Concha, Fermín Ledesma, Yuridia Rodríguez, Carmen Gómez Montt, Jorge Tirso, Perla Gómez Gallardo, en fin, varios de los especialistas en estos temas de comunicación. Y además la revista sale cada 6 meses, va a salir cada 6 meses, así que es un nuevo, esta sí. Revista Mexicana de Comunicación. Por lo pronto, porque claro que aspira a aumentar su frecuencia, en eso están, buscando también mayores patrocinios. Claro, quédese con nosotros y escuche Notimedios. Notimedios. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene una lista de 28 casos de periodistas que están como refugiados aquí en la capital. Ante la falta de mecanismos en sus entidades federativas para protegerlos y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión sin poner en riesgo su vida. Perla Gómez Gallardo, presidenta de la comisión, señaló que los periodistas que se encuentran en esa lista han solicitado apoyo y protección ante situaciones violentas y amenazas que han puesto en riesgo su integridad y la de su familia. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México afiliará a los periodistas capitalinos y sus familias a los servicios médicos que ofrece. Esto gracias a la firma de un convenio con el Club de Periodistas de México. Tras la firma de este acuerdo, el secretario de Salud, Armando Agüed, dijo que el gremio periodístico podrá acceder a atención y medicamentos gratuitos siempre y cuando no estén afiliados a ningún otro servicio. La Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión firmaron un convenio que busca reducir la estigmatización de la mujer e incluir contenidos que no reproduzcan la violencia en la programación de sus afiliados. Este convenio está vinculado a la campaña Nosotros por Ellas, que se impulsa desde la Organización de las Naciones Unidas y con la que se pretende promover acciones no coyunturales sino de fondo para cambiar las prácticas y las mentalidades que por décadas han reproducido la violencia contra las mujeres. El Instituto Federal de Telecomunicaciones prepara la primera licitación de estaciones de radio destinada a aumentar la competencia y pluralidad en el espectro. El proceso, que ya está en marcha y que concluirá en junio de 2017, ha desatado el enojo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, ya que pretende otorgar 191 nuevas concesiones en la banda de FM y 66 de AM en poblaciones medianas y pequeñas de 28 estados de la República Mexicana. Las propuestas que Telcel, Telmex y Televisa presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para desagregar la red local en telecomunicaciones y la oferta pública de infraestructura en radiodifusión serán sometidas a consulta pública. El organismo regulador detalló que se trata de los documentos oferta de referencia para la desagregación efectiva de la red local y el convenio marco de interconexión que fueron presentadas por las empresas de Carlos Slim. Grupo Televisa entregó a su vez las ofertas públicas de infraestructura referidas al mercado de la radiodifusión, en el que desde hace más de 2 años fue declarada agente económico preponderante por el IFETEL. La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Arely Cano, afirmó que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que modifican o revocan decisiones del INAI no reducen el margen de autonomía de ese organismo y, por el contrario, representan un control de constitucionalidad. Arely Cano dijo que estas determinaciones solo proceden cuando el recurrente es un particular que está inconforme por un presunto daño a su derecho de acceso a la información o cuando terceros se dicen afectados. El Instituto Nacional Electoral se alista para imponer, por primera vez, multas por 36 millones de pesos a 103 exaspirantes a puestos de elección popular que ocultaron gastos que hicieron por servicios adquiridos en Facebook durante las campañas electorales. La lista es encabezada por el candidato perdedor del PRI a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes, con un gasto de 2.800.000 pesos. Le siguen los gobernadores electos en Hidalgo, Omar Fayad, con 2.549.000 pesos. Y el de Puebla, Antonio Gali, con 2.407.000 pesos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Comunícate, te puedes llevar este libro, Miradas de la Comunicación, la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación, y por supuesto también Unión de Periodistas, este nuevo periódico que tiene que ver con estos temas que a nosotros tanto nos interesan. Así es, y bueno, antes de ir a nuestra siguiente sección, queremos invitarles a la presentación del libro Familias Pobres y Computadoras, de Rosalía Binocur y de Rosario Sánchez. Esto va a ser hoy jueves 14 de julio a las 7 de la noche. Todavía pueden programar una visita y estar en esta presentación de este interesante libro sobre familias pobres y computadoras. Esto va a ser en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, que se ubica en Miguel Ángel de Quevedo 115 en Coyoacán. Miren, van a participar Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Néstor García Canclini, profesor distinguido de la misma universidad, y Raúl Trejo del Arbe, quien, como saben, es periodista e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Un hombre muy crítico y muy equilibrado, así que vale mucho la pena. Vaya, es hoy a las 7 de la tarde. Y por otro lado, también los invitamos a que sintonicen TV UNAM. Ya se puede sintonizar en todas las televisiones de plasma, HDS y demás. Bueno, pues usted de manera gratuita pues puede sintonizar esta estación, porque a las 20:30 horas, en el programa Revelaciones, Periodismo en Libros, se va a hablar sobre Manuel Buendía, este periodista mexicano quien fue asesinado el 30 de mayo de 1984 a manos del crimen organizado, y bueno, pues el cual es un referente para la historia del periodismo en nuestro país. Así es, y ahora vamos a escuchar el reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre la presentación del nuevo número de la revista mexicana de comunicación. El reportaje. El reportaje. Esta semana, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, se llevó a cabo la presentación del más reciente número de la Revista Mexicana de Comunicación, cuyo eje principal, en esta ocasión, es comunicación y derechos humanos. Durante el evento estuvieron presentes colaboradores de la revista, alumnos, profesores y académicos de la UAM, entre ellos José Reveles, quien además es coordinador editorial de la publicación. El maestro y periodista José Reveles aprovechó para hablar en torno a los retos a los que se han enfrentado después de que en 2014 la revista dejara de ser editada por la Fundación Manuel Buendía y pasara a formar parte del catálogo de publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Asimismo, José Reveles refirió que en este número de la revista se rinde homenaje a quien fuera su director, el maestro Raúl Martínez, quien falleció el pasado 3 de marzo y que, cabe señalar, formaba parte del cuerpo académico del Departamento de Comunicación de la propia UAM. Que, por cierto, él tuvo que ver muchísimo con esta edición, o sea, él la formó, la dejó perfectamente diseñada, ya para lista para ser solamente pues revisada y después enviada al taller. Este ejemplar cumple con varias de las expectativas que él mismo planteó, como la colección de voces nuevas y plurales que espontáneamente respondieron a una convocatoria abierta por la Revista Mexicana de Comunicación. Los maestros Beatriz Solís, Gabriel Sosa Plata, Mari Carmen Fernández Chapú, aquí presente, José Luis Esquivel Hernández, Jorge Tirso, dedican escritos a la memoria de Omar Raúl, un pensador del periodismo, un alfabetizador ético, un editor de excepción, para quien su profesión no era una utopía. Mm. Durante el evento también estuvieron presentes familiares y amigos del maestro Omar Raúl Martínez, quienes compartieron una semblanza biográfica elaborada a 50 manos en honor al periodista y docente. Dicha semblanza puede encontrarse entre las páginas de esta edición de la Revista Mexicana de Comunicación. Sobre esto, Nora Martínez, hermana de Omar Raúl Martínez, nos dijo lo siguiente. Cuando una persona muere, en muchas ocasiones, más que recordarla, se le idealiza, destacando solo las cualidades o incluso inventándolas. En el caso de Omar Raúl, los integrantes de la familia decidimos dar una imagen apegada lo más posible a la realidad. En unas breves pinceladas biográficas quisimos retratarlo de carne y hueso para que otros imaginaran quién era. Fue un escrito a 50 manos, no fue un escrito propiamente mío. Durante 2 días, hermanos, sobrinos y cuñados participaron con sus observaciones en el texto en proceso. Lo recordaremos sin invenciones, en su esencia como un ser humano con virtudes y defectos, con debilidades y fortalezas. Eso es lo que quisimos plasmar, pues más que con adjetivos, quisimos mostrarlo con hechos. Por su parte, en entrevista para El Fin Justifica a los Medios, Jorge Tirso, editor de la Revista Mexicana de Comunicación, nos habló de los contenidos de esta edición y aprovechó para lanzar una invitación a todos aquellos interesados en colaborar en el siguiente número que ya se está preparando. En esta ocasión tuvimos un número muy especial, justo porque era el segundo, pero también porque justo en el proceso pues tuvimos la lamentable pérdida de Omar Raúl Martínez, que era nuestro director, que en gran medida fue quien ayudó a impulsar este cambio, esta transición, ¿no? La revista está dividida principalmente en esos dos temas. Por un lado, el dossier central acerca de comunicación y derechos humanos. Dentro de esos, pues vaya, destacan algunos artículos como el que escribió José Reveles, el ahora director de la revista, acerca de las desapariciones políticas en México, textos como el de Carmen Gómez Montt acerca de la transición de los derechos humanos a los derechos universales, una entrevista que hizo Abraham Grostieta acerca de esta asociación que se llama Periodistas de a Pie, que es un grupo de periodistas que ha tomado como suyo el tema de los derechos humanos y la cobertura de la violencia, y vaya, otro texto acerca de comunicación y salud o comunicación para la enfermedad, escrito por Tonatiuh Cabrera, vaya, entre muchos otros. En esta nueva época, la Revista Mexicana de Comunicación tiene mucho interés en vincularse con la comunidad académica, la comunidad de comunicadores de todo el país y de América Latina, de tal forma que abre una convocatoria pública para que pues todo aquel que esté interesado, digo, estamos pensando principalmente en académicos y en periodistas, pero por supuesto que también los estudiantes, otro tipo de comunicadores, expertos en comunicación política, vaya, quien se interese en el tema, pueda colaborar con los diferentes enfoques y perspectivas acerca de un tema central, ¿no? Es decir, se propone un tema eje y diversos como subtemas, pero queda a criterio de cada uno de los autores, pues, saber cómo va a abordar cada uno de esos temas. Y está abierta todavía hasta el 15 de agosto, de tal forma que es posible que todavía manden sus textos para propuestas. El tema central va a ser la sociedad del conocimiento. Al término del emotivo evento, se precisó que es necesario difundir y divulgar los aportes de investigadores nacionales e internacionales de la comunicación y propiciar el debate en esta materia, por lo cual se celebró que la Unidad Coajimalpa de la UAM dé continuidad a esta valiosa publicación. Sin lugar a dudas, la Revista Mexicana de Comunicación es un material imprescindible para cualquier persona interesada en temas relacionados con el periodismo y los medios. Es por ello que esperamos que en esta nueva etapa se fortalezca aún más su propuesta editorial. Cabe señalar que el nuevo material aún no se distribuye en puestos de periódicos, así que si usted desea un ejemplar, comuníquese con nosotros. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros al 4155-1060, 01800-080-1060. La forma antigüita, en vista de los nuevos métodos de comunicación del presente, el Internet, el Twitter, el Instagram y todas estas plataformas sensacionales. Pero el llamar por teléfono también tiene su encanto, yo digo. Claro, una comunicación directa. Pero hay varias llamadas. Sí, él es profesor de Iztapaluca y dice, me parece muy interesante el tema. Me gustaría que le dieran más apertura a la participación ciudadana. Pues usted le mande su comentario, profesor Molina, y aquí tenga la seguridad de que lo vamos a leer al aire. Juan González Tamés, él es empleado de la Venustiano Carranza, ya se lleva su revista Cuarto Oscuro y nos dice, son unos guerreros en la información. Radio Educación es una buena adicción para la vida. Muchas gracias. Oye, por cierto, el profesor Molina también tiene su revista Cuarto Oscuro. Ah, sí, claro. Jesús Rojo, de Iztapalapa, dice, felicito a todo el equipo, son una luz. Me hizo sonrojar, mi estimado señor Rojo. Qué maravilla, muchas gracias. Quédese con nosotros, continuamos. La entrevista. Tal vez usted haya escuchado hablar del acuerdo de la Asociación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, Transpacific Partnership. Es una especie de renegociación del Tratado de Libre Comercio, aquel que fue firmado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero este tratado, del cual no se ha informado ni se ha discutido suficientemente, podría traer grandes desventajas para las industrias culturales en México y entre ellas la industria del cine. En el proyecto del TPP se establece que México deberá reducir a un 10% el tiempo mínimo total de pantalla anual dedicado a la proyección de películas nacionales, lo cual terminaría con la aspiración de incrementar el tiempo de pantalla que los cineastas mexicanos han demandado ya desde hace varios años para la exhibición de sus películas. Claro, y uno de los problemas es que si lo ratifican tal y como está, México ya no podrá reformar sus leyes nacionales sobre la materia, pues podríamos enfrentar demandas inclusive por afectar los intereses de algunas empresas muy poderosas de los Estados Unidos. La comunidad cinematográfica ha solicitado la instalación de mesas de trabajo para discutir el tema con los legisladores a fin de analizar este punto antes de que su aprobación afecte aún más a las industrias del cine y el audiovisual. Y para platicar sobre este tema, invitamos a Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Porta. Él es cineasta, director, guionista, investigador, experto en legislación de cine, y le damos la bienvenida muy cordial aquí a este programa. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues mira, estoy inaugurándome en el nuevo horario que ya tiene un montón de tiempo, pero nunca había venido. Se nota que soy nocturno yo. Sí, bueno, igual. Oye, que entre todas tus virtudes faltó también a decir que te salen bien las palomitas. No, el cine, luego las palomitas. Ya ves que ahorita la guerra de las palomitas entre Cinemex, que son transgénicos, y Cinépolis, que tiene otro tipo de calidad de palomitas. ¿No has visto que está saliendo en La Jornada Cinépolis? Pues sí. Ahí las palomitas, ¿no? Pero en realidad, para ir al cine, lo que necesitamos son películas. La palomita es algo que se consume porque hay una película. Una vez la Comisión Federal de Competencia Económica, para ver si era dominante o no Cinépolis, hizo una investigación. Y se nota que no querían encontrar nada, porque analizaron la calidad de las butacas, sí, la calidad del sushi, la calidad de las palomitas, todo, pero no tocaron el tema películas. Y el tema películas es donde tenemos el problema de que violan los derechos humanos, violan muchas cosas, y hay una presencia dominante del cine norteamericano, pero eso no lo tocó la comisión. Entonces les dices, pues miren, sus palomitas serán muy sabrosas, pero nadie pagará 50 pesos si no hay una buena película. Desde luego, además que es un negociazo exorbitante en sus precios, en los costos para la ciudadanía. Y los comerciales que meten ahora antes de la película, 20 minutos de anuncios. Sí, lo cual es lamentable, pero bueno. Y en ese sentido, o sea, esa información generalmente no llega al público usuario, no se entera de esto, de estos tejes y manejes, de estas guerras, de estas imposiciones comerciales y artísticas también, como lo que que ha sucedido con este Trans-Pacific Partnership, el tratado de asociación transpacífico, del cual también se ha negociado en secreto, Víctor, y las sociedades de todos los países prácticamente que lo integran no saben qué es lo que sus gobiernos están acordando, y los legisladores, quienes tendrán que finalmente decidir ratificarlo, ¿no? Bueno, pues en México no es nada halagüeño el panorama, entonces. Es terrible. Nadie conoce las consecuencias de una firma de un acuerdo comercial. Nadie las conocimos cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con la OMC, con el GATT, con la SAPI. Todos estos acuerdos que nuestros gobiernos han firmado, en realidad, a través de los acuerdos comerciales, se está perdiendo la soberanía política de esta nación. Los acuerdos cada vez nos están acinturando más para no tener nosotros la posibilidad de gobernarnos como querramos. ¡Qué fuerte! Y no, es terrible. Y los gobiernos se supeditan a las grandes empresas que no son mexicanas, que no son europeas, son norteamericanas, multinacionales dominadas por Norteamérica. Claro. Entonces la firma del TPP es, digamos, que el último ajuste al cinturón para perder la completa soberanía nacional en los medios de comunicación. Es terrible. Suena durísimo, y sobre todo porque no hay información. Pero ¿cómo es que ustedes, la comunidad cinematográfica, pudieron hacerse o alguna filtración por ahí? Entiendo, ¿no? Bueno, hubo una nota que nos llamó a, ahora sí que al horror, en El Economista, de alguien que hizo mal un análisis, pero que lo que dijo fue perfecto. Estaba mal el análisis, pero el fondo sí era. Entonces era simplemente que con la firma del TPP el cine mexicano ya se iba a quedar con el 10% y no iba a poder incrementarlo, como está en el Tratado de Libre Comercio, hasta un 30%. Entonces, en realidad la esencia es la siguiente. Cuando se firme el TPP, las leyes que están vigentes, y tenemos leyes pésimas, ya no se van a poder reformar a favor de los connacionales. Si algún día llegara el PEJE, si algún día llegara Corral, si algún día llegara un progresista, o populista, como esto de moda llamamos, pues yo no diría progresista, ¿no? Que dijera, voy a gobernar para los mexicanos, por las firmas de los tratados internacionales estaría impedido, y si lo hace, recibiría demandas por parte de las transnacionales de los alimentos, de la comunicación, del cine, farmacéuticas, que también están incluidas. Farmacéuticas, que es terrible lo que va a afectar a la salud del TPP, porque retrasa la salida de los genéricos, ¿sí? Entonces te vas a morir por falta de dinero. Entonces, ya no hay regresividad a ninguna ley nacional. Entonces ya no puedes hacer lo que esté firme. En el momento en que se ratifique, va a tener la transnacional la posibilidad de mandar a los gobiernos nacionales por la posible pérdida de ganancias por las inversiones que realizó al momento de la firma. Entonces, sobre especulaciones, van a decir, como hiciste el 30% de pantalla, son 2,000 millones de pesos que yo estimaba ganar. No se sabe si los va a ganar. Estimaba, y los gobiernos tienen que pagar. Ahorita ya hay 8 juicios más o menos de ese tipo con el TLC y con otros acuerdos internacionales. Entonces es terrible, porque si llega un presidente que quiere realmente tener un desarrollo nacional, va a estar impedido por estos acuerdos. Es la pérdida de la soberanía. A partir de ahí pasamos a integrarnos, como ya estamos integrados en el Tratado de Libre Comercio con las economías del norte, pero como patio de segunda. O sea, somos un exportador neto de regalías. Es terrible. Caray. Bueno, yo recuerdo que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el cine mexicano, la producción nacional, se vino abajo. Se vino abajo, y después de unos años y de mucho trabajo de parte de la comunidad cinematográfica, en donde Víctor Ugalde, nuestro invitado, jugó un papel muy importante, se logró pues recuperar algo de lo perdido, digamos, con una reforma que se hizo a la Ley Federal de Cinematografía, ¿no, Víctor? ¿Qué posibilidades habría ahora de que pues esta misma comunidad cinematográfica, que se ha mostrado muy activa, muy pendiente de lo que pasa, pueda buscar que esto no se concrete o que no afecte de esta manera, como bueno, ahorita, estás platicando? Y a través de las redes, y afortunadamente Dolores Heredia es muy sensible a este tema y quiere que la sea presidenta de la Academia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sea una de las entidades que encabecen la defensa del cine mexicano y ya del audiovisual. Esto llega hasta la televisión. O sea, es el cine y el audiovisual, que incluye programas de televisión, documentales, audiovisuales. Entonces, está organizando cursos junto con el GRECO, un grupo de reflexión de la UAM, primero que nada para analizar y conocer todo lo que nos lleva de compromisos, porque está escrito de una forma terrible, pocos le entendemos. El tratado del PP. Entonces, estamos ahorita, se les invitó a todos los miembros de la comunidad a que lo leyeran, ya lo leyeron y dicen, no entendí nada. Ahora vienen las traducciones a lo práctico. Y a partir de ahí, yo creo que vamos a proponer, o espero que esa sea una de las conclusiones a las que llegue la academia, que no se ratifique el tratado en los próximos 2 años. Tenemos 2 años para ratificarlo. Obviamente las presiones norteamericanas, que son los que llevan este tratado por delante, son muy altas, pero con que no se ratifique de forma inmediata, es importantísimo lograr ese espacio de 2 años y reformar las leyes nacionales antes de que se firme y obtener lo más que se pueda. Entonces el compromiso del legislativo tiene que ser muy alto. Entonces tenemos que convencer a los legisladores que no se firme rápido y que primero se marque, se reformen las leyes nacionales. ¿Por qué? Fuimos a la Secretaría de Economía con la Academia, con el GRECO, tuvimos una sesión de pláticas con ellos y lo primero que nos dijeron, bueno, ustedes se quejan del TPP, pero lo único que hacemos es reflejar lo que dicen las leyes nacionales. Y dices, terrible, porque tenemos leyes pésimas que algún día teníamos la esperanza de que llegaran políticos progresistas y se pensara uno en el desarrollo de nación, en la libre competencia, en la verdadera libertad del mercado, en los derechos humanos, y dicen que con lo que esté en todos los ámbitos, no nomás en el del cine, es el tope máximo. A partir de ahí ya no puede haber regresividad. Y eso es terrible porque entra las mineras, que ya ven que les dieron medio territorio en los últimos años, entra la conciencia, entra el alimento, y dicen así. Entonces esperemos que en estas charlas que vamos a hacer lleguemos a esa conclusión. Ahorita el camino más viable es decir, no se firme hasta que no se cambien los marcos nacionales. Son muchas cosas las que tocas al mismo tiempo, de un panorama que se antoja desolador, y sin embargo, bueno, pues podríamos ir, digamos, avanzando, desmenuzando tal vez parte por parte. Dices, Víctor Ugalde, que en la actual ley nacional de cinematografía hay un tope para que la exhibición de nuestro cine sea de un porcentaje determinado, que es el 10%, dice. Exacto. Ustedes, la comunidad cinematográfica y el Tratado de Libre Comercio, inclusive, de América del Norte, ahí sí está abierto para que este tope pudiera llegar hasta el 30% de exhibición de cintas nacionales en las salas de nuestro país. Y en Estados Unidos y en Canadá, porque dice en su territorio y los otros territorios. Y los socios, claro. Claro. Entonces, ese error que tuvieron en la negociación del 92, nos posibilitaba, como ahorita que tenemos 140 películas al año de producción, exigir el derecho del consumidor a la libertad de elección. No estamos hablando de una imposición de tiempo a fuerza. No. Que tú pongas los estrenos en las salas y que sea el espectador o el ciudadano, llámelo como quieran, algunos le llaman consumidores horribles, el que decida su permanencia en la sala, pero que tenga la libertad de elegir. Y entonces se nos prometió cuando se hizo la reforma en el 98 que no ponían el 30% como estaba en el tratado, porque no teníamos producción suficiente. En ese momento la industria estaba destrozada y hacíamos entre 12 y 14 películas según la fuente al año. Ya, ahora son 140. Y nos había dicho Corral y nos había dicho todos los políticos que firmaron eso, que estaba hasta Mario Fabio, me acuerdo, que ahorita está desempleado, ¿verdad? Entonces, todos se habían comprometido que cuando hiciéramos películas incrementaban el tiempo de pantalla. Según una versión de la Secretaría de Economía, no se puede porque no hay también marcha para atrás. Pero como en el Tratado de Libre Comercio dice, se estará a lo que dice la ley nacional, pues podríamos reformar la ley nacional. Ahí es otra cosa. ¿Cómo sería muy fácil, ¿Cómo dices, políticos progresistas que tengan una visión de país, de democracia, de la nación interés, y además de todo eso, que ya parece como un sueño, interesados en la cultura, por ejemplo? Sí, ¿no? Creo que me equivoqué de perfil. ¿Cómo cambias una ley de esa manera? ¿Cómo cabildeas para que ahora con la Secretaría de Cultura y tal también está la cosa nebulosa, ¿no? Por peor, decirlo. Peor de nebulosa. O sea, punto número uno, sabemos que la mayoría desconoce las formas en que se negocian los tratados internacionales. Punto número uno, este TPP fue negociado tarde. Primero Japón, Estados Unidos, Vietnam empezaron a negociar, y cuando invitaron a México tuvo que aceptar entrar sin poder cambiar ninguna de las cláusulas que ya estaban negociadas. Y segundo, con otra cosa, para que vean cómo nos maltratan, que tampoco se puede oponer si hay un acuerdo de las partes, Japón y Estados Unidos y Australia, ¿sí? Si ellos llegan a un acuerdo por ser países, llamémoslo así, dominantes, México no puede oponerse. Entonces, terrible. Con las manos amarradas. Completamente. Entonces, estamos entrando a un acuerdo comercial con las manos amarradas, que va y viene a vamos a decir la verdad, que viene a quitarnos soberanía política. Entonces, eso es un desastre nacional. Híjole. Bueno, pues la voz que usted escucha es de Víctor Ugalde, es presidente del Observatorio Público Cinematográfico, que se llama Rafael E. Porta. Es cineasta, es experto en legislación y producción de cine en industrias culturales y un buen amigo de esta casa, Radio Educación. Llámenos, por favor, 4155-1060, 01800-080-1060, porque se puede llevar, además de socializar su opinión, pues obsequios. Así es, tenemos el libro Miradas de la Comunicación entre la Multidisciplina y la Especialización. Es un libro de Caridad García Hernández y Omar Raúl Martínez. La revista Cuarto Oscuro, que celebra 30 años de existencia, bueno, de la agencia Cuarto Oscuro. La revista tiene poco menos. Tenemos también la revista Mexicana de Comunicación, el número más reciente, que es el segundo de su nueva etapa, a cargo de la unidad Cuajimalpa de la UAM Metropolitana. Así de la es. Universidad Metropolitana. Bueno, y tenemos Periodistas Unión de Periodistas, este nuevo periódico que tiene que ver con temas de comunicación. Muchísimas gracias, regresamos. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nos lo ocultan completito. Nos lo ocultan completito, dice Víctor Ugalde, y esas son las negociaciones que se llevan a cabo para firmar un acuerdo de estas dimensiones, un acuerdo transnacional. 10-11 naciones son las que integran este acuerdo, encabezadas por Estados Unidos, y del cual ha habido una información muy deficiente, y que según toda la información poca que así se posee, pues es en contra de la soberanía política de este país, de la alimentación, de la salud, también de las industrias culturales, del pensamiento, que es lo que nos ocupa en esta oportunidad, Graciela. Así es, y bueno, esto se está discutiendo ya en la Cámara, están realizando audiencias públicas, como suelen hacer con otras iniciativas de ley, ¿o cómo se está manejando, Víctor? Lo depositaron a principio de año en la Cámara de Senadores, que es a quien le corresponde. En la Cámara de Senadores hay una comisión del Pacífico, entonces esa será la que tiene que analizarlo. La promesa de la presidenta, si mal no recuerdo, era... ¿Qué, quién es? No recuerdo el nombre de la senadora porque hubo unos cambios ahí, y era que iban a invitar a las comunidades a que se manifestaran, porque además así lo dice la ley, hay un reglamento y una ley de análisis para que pudiera hacer. Hasta la fecha eso no ha sucedido. Entonces, por eso la comunidad empezó a decir, lo primero que queremos es, punto solicitar un derecho de audiencia, ser escuchados y después entregarles los resultados y porque nos oponemos a que se firme en los términos en los que está. Entonces, todo esto no ha sucedido. Lo depositaron, la Comisión del Pacífico no nos ha citado, la Comisión de Derechos Humanos no nos ha citado, porque esto afecta a los derechos humanos. O sea, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, todo va dentro de la imposición de un modelo de comunicación que ya lo sabemos, que el global es norteamericano y que pierdes la libertad de extensión, de selección. Ahorita se habla del caso Cine, que está saturado por películas gringas, donde la Secretaría de Economía y la COFECE nunca han encontrado algún agente preponderante, que pueden ser los norteamericanos, sin ningún lío. Entonces, ese es otro problema. En el Tratado de Libre Comercio tenemos algunas medidas de emergencia que nos permiten defendernos, y en el TPP se acotan, se angostan, es terrible. Entonces tiene muchos detallitos que los que somos normales no nos damos cuenta, con la palabra que va en todos los tratados, nación más favorecida, trato nacional, denominación de origen, reglas, etcétera. Todo eso tiene implicaciones en las industrias culturales. La defensa que nosotros hacemos es: el tratado del TPP o ATP debe de, en este momento, detenerse hasta que no se cumpla el Tratado de la Diversidad Cultural, que tiene obligaciones de este gobierno para que las industrias culturales produzcan sus nacionales, circulen sus ideas y circulen las ideas del mundo. Si no lo hacemos antes de la firma del TPP, pues vamos a estar condenados con el modelo que tenemos ahorita, que en el cine se ve mal, pero al ratito en la televisión digital va a ser una reproducción de lo mismo, ¿sí? O sea, estamos hablando de peleas de miles de millones de dólares contra nuestros pesitos. Pero ni tan pesitos, porque la industria, el cine en México, genera muy buen dinero por ingresos de público a las salas de exhibición. No hablemos ya de la comida que se vende, que es mala, que es pésima y además es carísima, pero no entran los contenidos nacionales como nosotros quisiéramos. ¿En qué porcentaje está ahorita, digamos, la exhibición de cine nacional? ¿O tiene razón la ley de cinematografía de decir que si no pasamos del 10%, ¿por qué aspiramos a más, no? Bueno, la primera violación a la Ley Federal de Cinematografía es que la Dirección de Cinematografía no lleva un registro real del tiempo de pantalla. Por eso inventamos el observatorio, claro. Porque dices, alguien lo tiene que llevar. Entonces nosotros llevamos un registro sistemático para cuando vengan las audiencias ahí presentarlas. Cuando los exhibidores violan la ley, que ese es otro asunto, el efecto tequila demandó a Cinemex porque lo sacaron de funciones completas, como dice la ley, a darle nada más unas cuantas funciones en pésimos horarios, y ganamos. La sociedad de directores que yo presidía en ese momento puso a los abogados y les ganamos. Y decía, tienen que darle al cine mexicano semanas completas con horarios completos. Entonces, ahorita ellos tendrían que estar obligando a los exhibidores a cumplir el 10% de tiempo de pantalla. No lo hacen. Se confunde mucho, y todos estos datos vienen del anuario del IMCINE, que es una herramienta maravillosa, pero hay que saberlo leer. Paul Leduc hizo una defensa del cine en los Arieles, y estuvo muy bien, pero le faltó llegar a la página le faltó llegar a la página 55 y 56, donde lo que él dijo era todavía más dramático. Él decía, se hacen 140 películas y se estrenan 80, ¿sí? Pues ya era dramático, pero si llegaba a la página que les digo, se estrenan 80 en el Distrito Federal. Punto. Nada más. Si vamos estado por estado, el promedio es de 32. O sea, resulta que los del DF somos unos privilegiados porque sí vemos mucho cine, y de repente el resto de la nación nada más ve una película cada 15 días, una película mexicana cada 15 días. Y hay estados donde ven una película mexicana al mes, donde pueden tener la posibilidad, si tienen dinero, porque también es excluyente el nombre, de ver una película al mes. Te digo, qué bueno que Paul hizo esta denuncia, pero era todavía más dramática. ¿sí? Entonces, y todo esto se va a acentuar con el TPP, porque ya no vamos a poder exigir, punto número uno, el crecimiento del tiempo de pantalla, pero punto número dos, no vamos a poder exigir que se cumpla la ley, porque ahorita no se está cumpliendo. Tenemos que pelear con la dirección de cinematografía que la cumpla, y entonces tenemos que pelear con economía que cumpla la ley para que las prácticas contrarias al libre comercio se acoten. Tenemos que poner topes ahorita antes de la firma. Economía no ha hecho nada contra estrenos. Tenemos 6.000 salas y se estrena la película en 5.500 pantallas. ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está la libertad de elección? Y semana a semana, eso es un dato del observatorio, hay una película norteamericana que se estrena con más de 3.000 pantallas. Semana a semana. ¿Dónde está la circulación del imaginario mundial que obliga al Tratado de la Diversidad? Y, oye, y en cuanto a este Tratado de la Diversidad, ¿cómo va esta gestión? O sea, se firmó, se ratificó, y el gobierno nacional tiene la obligación de emitir una serie de ordenamientos, aquí se llaman leyes, para garantizar lo que ahí se dice. Dentro de las industrias culturales, lo más importante es que los ciudadanos tengan acceso a expresarse en todas las industrias caras, cine, radio, televisión, libros. Tiene que crear mecanismos para facilitar el acceso, como la BBC o la Telepública de Estados Unidos. Y segundo, que una vez que has producido ese imaginario, que esté en contacto con los connacionales, o sea, sería con los habitantes de México, esté mediante medidas y políticas públicas. Esto no se ha hecho. Entonces hay un incumplimiento del tamaño del mundo desde el 2005. Estás hablando de 11 años de retraso. Y va a resultar que no vamos a poder hacer esto porque vamos a firmar el TPP. Por eso hay que detenerlo y posponerlo. Esto es muy grave porque tiene que ver, esto que hablas, Víctor, del imaginario social, tiene que ver con la conciencia que tenemos como mexicanos de quiénes somos nosotros mismos, de cuáles son las culturas que nos integran, de la forma en que nosotros vivimos, soñamos, etcétera. Entonces, creo que el cine ha expresado, el cine de producción nacional, independiente, que se ha estado haciendo en los últimos años, demuestra que en México hay mucho talento para el cine y que estas películas que se han estado haciendo son películas que reflejan los problemas que estamos viviendo actualmente, que hablan de México, que hablan de los mexicanos. Y sin embargo, creo que sigue habiendo un gran malinchismo en mucha gente que está como acostumbrada y hecha a la manera de las películas de Hollywood, que dice que estas películas no tienen calidad. Es que no han visto bien las películas gringas. Y pegaste al corazón de las industrias culturales. El corazón son los contenidos. Y hemos vivido ya 20 años educados en una cultura ajena por una imposición en el mercado del imaginario norteamericano. Los que van al cine ahorita no conocieron el cine mexicano esplendoroso y bueno. Ya no hablemos de los 50s, el cine bueno de Casals, el cine bueno de Fons, de Hermosillo, de Ripstein, de todos estos, ¿no? No lo conocieron. Ellos abrieron sus ojitos y estamos hablando de que tienen 15 años y que el TLC con América del Norte tiene 20. Han sido educados con una mentalidad dependiente, donde se hace menos valer el imaginario mexicano. Y solamente estos esfuerzos de los cineastas, los esfuerzos de este tipo de programas, hace que les creemos un poquito de duda de esta, como diría Galeano, colonización mental. Exacto, ese es el meollo del asunto, la colonización que implica el que estemos consumiendo todo el tiempo y durante generaciones y generaciones en México contenidos norteamericanos. Entonces nuestro pensamiento, nuestra idea del mundo, de lo que sucede, pues está distorsionada, está mirando hacia otro lado y no mirando hacia nuestro país, los problemas que tenemos, la forma de resolverlos, y esto pues es parte muy importante del destino de nuestro país. Víctor, cuando ustedes hacen, digamos que un trabajo muy importante desde el observatorio y con todas esta comunidad cinematográfica, de presionar. La academia está apoyando, también la academia, la Universidad Autónoma Metropolitana, y están llegando, digamos, a ejercer cierta presión a los legisladores, que ojalá caiga en terreno fértil. Pero los ciudadanos, por ejemplo, dice Alejandro Sánchez Soria, él es ingeniero en comunicación de Hidalgo, es muy interesante, el invitado tendría alguna referencia en la que podamos ahondar sobre este tema. ¿Cómo se informan las personas que ya accedieron a lo mejor a este tema? ¿Cómo saben más? Nos vamos a reunir una red de periodistas, una red de investigadores, la academia, y después invitaremos también a toda la comunidad, primero fílmica y ya después a la audiovisual y después a la sociedad, porque tenemos que plantear un programa de trabajo de aquí a septiembre. Y lo vamos a dar a través de los medios, les mandaremos a ustedes la información, porque ahorita apenas estamos haciendo el análisis político y buscando las posibles coyunturas que nos pudieran beneficiar para decir por aquí nos podemos amparar. Porque estamos hablando de que esto es un proyecto de estrategia norteamericana en la cual dijo: yo quiero que mis productos circulen en el mundo sin problemas en las aduanas, sin pago de impuestos. Se le bajaron muchísimo los pagos de impuestos y, pues, aparte que se queden colonizados. Entonces, los efectos de estos 20 años ya están en el libro que un día platicamos, creo, que es el TLC, 20 años de cultura en grudo o aceite, pues fue en grudo, ¿no? Entonces, ahorita estamos analizando y vamos a hacer una campaña porque o llegamos bien organizados para septiembre y que no nos vayan a repetir el fast track del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que los ciudadanos no pudimos tener acceso a él hasta que firmamos. Ahorita hay en la Secretaría de Economía un link que dice TPP, léanlo, pero está incompleto. Con chino. Afortunadamente hay varias versiones. Yo leí la de en español, tampoco entendí nada. Pero nos sentamos con cuatro funcionarios de muy buen nivel en economía y de repente les dice: oye, faltan datos aquí. Aquí no habla de los... Exacto, porque yo creo que si no hay nada escondido, la televisión de Televisa, que parece tan fuerte, va a desaparecer, porque en la guerra de capitales pues gana la NBC y la ABC, claro. Oye, hablando de los gringos, por ejemplo, dice Trump que el Tratado de Libre Comercio lo va a acabar, y a lo mejor es un plan con maña, porque ya están hablando de este acuerdo transpacífico, ¿no? También Obama y Peña dijeron que iban a reformar algunas cosas, pero no telecomunicaciones, no radiodifusión. Ellos hablaban, yo creo que de transgéneros o de, ¿cómo se llama? Automóviles, estas cosas. Ah, claro. ¿Y cuánto necesitamos aquí en la ciudad? Tenemos más llamadas. Eloisa Guerrero Vargas dice: buenas tardes. Si van a decir que los diputados y los senadores... Si van a decidir a los diputados y los senadores la imposición del TPP, pues ya nos amolamos. Son los senadores exclusivamente, los diputados no entran en los tratados internacionales. Elvia Gilbón dice: estuve en las instalaciones el domingo pasado para ver la flamante radiodifusora de Radio Educación en Mérida, Yucatán, y ¡oh, sorpresa! ¡Hay oficina! ¡No vacía! Dentro de este edificio, según me comentó la señorita del conmutador. ¡Ah! Ahí sí contestan, dice. María Georgina dice: muchas felicidades, le gusta escucharnos porque aquí sí decimos la verdad. Muchas gracias. Antonio Tello Álvarez es empleado de Benito Juárez. Felicito al programa, lo escucho atentamente. Gracias. Benito Juárez lo contrató. Yolanda Cervantes de Xochimilco llamó para felicitar al locutor por ser una persona tan agradable. Siempre es un placer escucharlo cada semana. Tiene una voz hermosa. Estoy de acuerdo con usted. Dice que es profesora y apoya a los maestros en su lucha y ya se llevó su libro. Gracias, tía. Carlos vía Twitter dice: ¿tiene relación con el juicio que interpuso la tabacalera Philip Morris contra Uruguay por limitar la publicidad y su soberanía? Pues podría, es una variante, pero no es. Aquí las demandas que... Uruguay no está en este tratado transpacífico. No. Aquí lo que se ha hecho ya con el TLC y con el GATS y con el OMC, y que hay que hacer unas reservas con ATIP que nosotros no hicimos, que hay que negociarlas, es más bien es sobre, te digo, especulación de posibles ganancias. No. Eso es terrible. Sí. Arminda Rea dice: esta información se debe difundir, pues el país está perdido. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Le agradecemos a Víctor Ugalde por acompañarnos. Siempre es un privilegio escucharte, Víctor. Y quiero felicitarlos, felicitarte a ti y a la comunidad cinematográfica, porque son gente muy organizada, que está pendiente y que yo creo que hay esperanza cuando tenemos ciudadanos tan activos, tan enterados, que se toman las cosas tan en serio. Sí, yo creo que también nosotros como ciudadanos debemos de hacerlo. Muchas gracias, amigos. Trabajamos para usted en esta ocasión. Bueno, está Ramiro Romero en los controles técnicos, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate en el servicio social. Reportajes, asistencia de producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Graciela Ramírez produce este espacio para Radio Educación y también lo conduce en compañía de su amigo José Ángel Domínguez. Muy buenas tardes. Hasta el próximo jueves. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.